dejaba mi casa, mi familia, mis hijos. Pues por defender mi territorio, defender mi agua, que es lo que necesito, lo primero es agua. A todo el que iba le daba, por eso aprendí yo a dar. Iba a hacer comida a las fiestas, como de ayudanta. Pues así me decía, para que sepas trabajar, mía, porque este y yo. Si ya no hay quien haga totopo, pues ya no va a haber en el hijo. Ojo de Agua Comunicación presenta Mujeres que cultivan la vida. La voz de mujeres que con su trabajo diario reproducen la vida comunal. Las manos de mi madre parecen pájaros en el aire. Historias de cocina. Angélica es una de las pocas mujeres que aún trabajan el telar de cintura en Jicaltepec. Ella hace servilletas y nos compartirá un poquito de lo que sabe sobre la vestimenta de su pueblo. Vamos a escucharla. Pues yo soy ama de casa, pues. Hago tortillas, hago servilleta. Eso me ayuda un poco, pues. Yo a veces saco la servilleta y lo vendo. Y ahí, aunque sea un poco, pues, le ayudo a mi marido también. Porque él trabaja gritando. A mi hija le estoy enseñando para que ella también aprenda y puede hacer la servilleta. También mi trabajo que hago también, me siento orgullosa porque me enseñó mi abuelita de hacer eso, porque si no, hay mucha gente que no saben hacer la servilleta, pues, y quieren aprender. Yo pienso enseñar a mi hija, pues, para que ella también salga adelante, que no se quede así nomás, porque los dos tenemos derecho, de tanto la mujer y el hombre, sí. Tenemos derecho también, entonces, y también él, si tiene su hijo, tiene que enseñar cómo va a trabajar para que él también salga adelante. Pues este es mi mandil, este es mi nagua que uso. Todo eso, hay unos que se llama huipil también, nomás que ahorita no lo cargo. Lo hacen en un pueblo que se llama Pinotepa de Don Luis. Y el mantil lo hacen aquí porque compramos tela y ya lo mandemos que lo hacen, pues. ¿Usted se casó? Sí. Cuando yo me casé con mi esposo a los 14 años, estaba ya así, joven ese día. Este collar me lo dio mi suegra cuando yo me casé. Este es lo que le dan aquí cuando se casa uno, pues. A veces cuando vienen fiestas de Semana Santa en Pinotepa y ahí lo traen, pero ahorita casi ya no hay de esto también. Hay, pero de diferentes colores, no como de este color rojo. Se ve como medio anaranjado nomás el collar que hay ahora. Y antes puro de esto rojo hay. La suegra tiene que dar collar, su nagua, mantil y huipil. Todo eso tienen que dar. ¿La suegra? Uh-huh. ¿La su nagua y la falda? Uh-huh. Sí. Antes fue, pero ahorita ya no quieren usar eso. Ya quieren cambiar otras. Fue puro vestido usan ahora. Y en ese tiempo, pues, puro de esto. Pues ya la gente que se casa ya usan esto, naguas y su mantil. Pero antes no usaban el mantil, ¿no? Andaba la gente así nomás, sin mantil. Con su nagua nomás. Todavía hay gente que andan así. Así. ¿Y qué piensas tú de eso, de que ya no quieran usar? Quieren perder la historia, o sea, nuestro. Lo que había antes, ya no lo quieren usar, pues. Ya se está cambiando mucho. Y ahí ya va perdiendo la historia de toda la gente. Y yo creo que tienen vergüenza de andar con sus naguas y su mandil, porque como ellos estudian y ahí ya quieren andar bien, pues ya no quiere ser indígena. Con Angélica aprendí que las servilletas que son para cubrir las tortillas tienen que ser con hilos de colores oscuros, porque esos colores mantienen las tortillas más calientitas. Ella aprendió así. La abuela le enseñó a su mamá y su mamá le enseñó a tejer a ella. Así es como las mujeres enseñan a vivir en la comunidad.